amenazas de bomba y distintos edificios? ¿Una valoración con respecto al tema? No, en principio yo me enteré esta mañana, por supuesto por el jefe de la policía de la provincia, que había habido unos llamados, no solo acá al centro cívico, también al Poder Judicial, la misma persona. Creo que está en el proceso de identificarla, pero donde manifestaba que había una mochila y algunas cuestiones que podían... entendieron que ese fue el mensaje. La gente de inteligencia de la provincia encontró que las llamadas salían del mismo teléfono y del mismo lugar, en la proximidad de lo que es la Plaza La Prida. Pero eso un poco les puedo comentar. ¿Te preocupa que este tipo de llamados? No, eso generalmente ha pasado muchas oportunidades. Gracias a Dios, digamos, son falsas alarmas, pero uno tiene que tener y entender que se debe dar adelante un protocolo. Me parece que es parte, ¿no es cierto?, de lo que manifiesta siempre la policía. El bombero cumple un papel determinante enviando después un informe. ¿Piensa sobre alguna intencionalidad, particularmente por estos actos que hay en el día? ¿Por el día del niño por nacer? Quizás, no creo que sea por la jornada de derecho administrativo, creo que sea por una jornada de derecho administrativo. ¿Pero alguna intencionalidad política? No creo, por favor, me parece que estamos hablando de cuestiones que son... Que se da en simultáneo también en centros de salud, también en tribunales. Bueno, pero es que ha sido, por lo que yo recuerdo, ha sido una reiterada ocasión, ha sucedido lo mismo el año pasado, el año anterior, lo han cubrido ustedes, yo me he enterado por ustedes. Digo, siempre hay gente que, lamentablemente, altera un poco la situación. Lo importante es que el protocolo funciona claramente como corresponde, como debe funcionar, y por supuesto todo el reconocimiento y respeto al personal de bomberos y a la fuerza de la policía. Un acto muy importante en estos momentos que tiene que ver justamente con el derecho administrativo. Sí, un derecho administrativo procesal, donde se lleva adelante, una jornada que va a estar compuesta por distintas reuniones que se van a llevar durante el año, no solo al personal, en este caso lo que es el tema de abogados, sino también a todo el personal en general. Queremos llevar a excelencia a la administración pública, sobre todo en el derecho administrativo. Bien. Se va a contar con una parte que necesita una parte técnica, una parte de práctica, una parte que tiene que ver con lo informático. Esto quiero agradecer enormemente. Bien. En este caso, a la asesoría letrada del gobierno de la provincia de San Juan, el doctor Ferrari, también al control de legalidad que lleva adelante el doctor Facundo Claría, en este caso Roja Claría, dos personas que trabajan muchísimo, también a la doctora Castro Barro, que es coordinadora de la Secretaría General de la Gobernación, también a las personas que han intervenido en esto, muy reconocida, la doctora Tetamanti y también la doctora Grace Rich. Bueno, en definitiva, a todo lo que hacen posible para que cada día prestemos mejores servicios a la comunidad. Y un pensamiento muy claro con respecto a la vida, a la protección de la vida, un acto, ¿no? Sí. Bueno, ustedes saben y saben de mi profundo reconocimiento. Yo soy un ferviente defensor de la vida y de las dos vidas, porque una es la vida de la madre y también está la vida del niño por nacer, que además está protegida en la Constitución Provincial, en los Tratados de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, absolutamente en todo. Entonces me va a encontrar siempre, y en esto yo no tengo tutía, siempre defendiendo la vida y sobre todo la vida del niño. Hay un proyecto justamente para poder revertir la actual ley. Sí, y lo presenté yo en su momento, me acuerdo que fui el primero. Se salió la ley y el otro día presenté un proyecto que ya tomara estado parlamentario, porque esta pelea no la podemos olvidar. Tenemos que, por lo menos los que creemos en esto, yo soy un creyente en esto, creo en defender las dos vidas. Cuando salió la ley del aborto, al otro día presenté la ley, porque la pelea hay que darla del primer momento. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias.